Lección número 8. Nuestra esperanza. Para el 21 de mayo de 2011. Vestiduras de gala. Sábado 14 de mayo. Escucha para el estudio de esta semana Isaías capítulos 1 al 5. Isaías capítulo 6, versículos 1 al 8. Isaías capítulo 51, versículos 6 al 8. Isaías capítulo 61. Lucas capítulo 4, versículos 16 al 20. Para memorizar, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Isaías capítulo 61, versículo 10. Viviendo durante los reinados de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, Isaías predicó durante más de 4 décadas, en las que produjo algunos de los textos más ricos de la Biblia. Escrito durante un tiempo de agitación política, moral, militar y económica, el libro de Isaías está saturado, no solo con advertencias de lobreguez y condenación sobre los que no se arrepienten, sino también con temas de salvación, liberación y la esperanza que se encuentra en Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. El que dice, «Yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir». Isaías capítulo 48, versículo 17. Isaías animó a la gente a ponerse las gloriosas vestiduras de justicia y aceptar la salvación de Dios. Las ilustraciones que describen vestiduras, cubiertas y sacos de cilicio enseñan grandes verdades espirituales a través de las edades. Para ellos y para nosotros, la pregunta es, ¿reclamamos esas vestiduras para nosotros mismos o continuamos en la vergüenza de nuestra propia contaminación y desnudez?